No solo los pacientes al momento de conducir un vehículo, sino también los peatones, vuelvo a repetir, pueden sufrir las incidencias del tránsito. Como dije, las situaciones traumáticas más, bueno, la más peligrosa puede ser un estrés postraumático luego de haber sufrido el traumatismo. Después, las situaciones traumáticas cotidianas son el hecho de sufrir a lo mejor alguna golpiza, algún malentendido por la calle que termina en alguna fuerte discusión, o por ejemplo el hecho de vivir en constante estado de alarma, porque si bien uno a lo mejor es precavido, el otro puede inducir a que uno tenga un accidente, sin a lo mejor haber estado involucrado en eso.